Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Por veces hay discos que fundan algo, pero no parecen ser conscientes de lo que están fundando. En otros casos aparecen discos que fundan algo y dentro de las composiciones que lo integran aparece alguna canción, alguna letra, algún pedazo de letra que parecería dar cuenta de una cierta conciencia acerca de la importancia que tiene eso que se está presentando quizás por primera vez. Creo que este es el caso del álbum Llega de Saudade de João Gilberto del año 1959, que se reconoce como el disco que puso la primera piedra y quizás el disco que de alguna manera introduce públicamente a la bossa nova al gran público. Es un disco precioso, es un disco redondo. Por supuesto, ahí está la famosa Llega de Saudade, que es una composición de Tom Jobim, Vinicius, G. Moraes, y también está esta Desafinado, que es una canción de Jobim y de Newton Mendoza. Aquí es donde, para mí, aparece algo así como una cierta toma de conciencia a partir de la utilización de una finísima ironía que aparece en esta canción que se llama Desafinado. La letra es una afrenta a la crítica que consideraba que la bossa nova era una música para cantores muy malos y muy desafinados. Lo que aquí se presenta es una melodía extraña que está desafinada a propósito y es una composición bien distinta de todas las que se conocían hasta el momento. También fue regrabada en 1962 por Stan Getz y Charlie Bear para el disco Jazz Samba y a partir de ahí le mostró al mundo qué era eso de la bossa nova. Les pido prestar también atención a la guitarra y a la voz de João Gilberto, que en este disco estableció algo así como una nueva forma de cantar, una voz muy plácida que parece ir por encima de la guitarra, que no tiene vibratos, que parece no tener cambios de intensidad cuando canta y que la guitarra lleva en contraste con la guitarra que lleva un pulso muy estable. La canción, la interpretación de João Gilberto es impresionante. La canción es muy difícil. Pasa de a notas cada vez más altas, tiene una enorme cantidad de intervalos en el fraseo y es de una gran dificultad. La canción trata sobre un reproche que le hace el amado a su amada porque ella lo desdeña, porque califica su forma de cantar de poco entonada. Y él le dice, reprochándole, que en el pecho de un desafinado también late un corazón. João Gilberto, culminando estos días de recorrida por álbums que han marcado algo de la historia de la música, con este Desafinado del disco Llega de Saudade de 1959. Mundos Diferentes. Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também tem coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Conoce a Africando como una orquesta de salsa creada como un proyecto musical de 1989 conformada por algunos músicos tradicionales neoyorquinos y puertorriqueños del género junto a vocalistas y músicos de Senegal. Con el transcurso del tiempo, músicos y cantantes de otros países africanos se han unido a la banda conformando el Africando All Star. La música salsa se ha catalogado como un género muy popular en África Central y Occidental desde las décadas de 1940 y 1950. Y el objetivo de Africando fue fusionar los ritmos de salsa de ambos extremos del Océano Atlántico, principalmente sobre la base de la tradición africana de la música salsa. Africando fue iniciado por Ibrahim Shila, productor de Costa de Marfil, el arreglista de Final Stars, Bokana Maiga, y algunos de los músicos inicialmente pertenecientes a Africando fueron, por ejemplo, Ronnie Baro de la orquesta Broadway, Pepe Sick, ex miembro de la Star Band, Nicolas Mehain, asociado con Youssouf Ndour, famosísimo músico, y Mendoud Diallo, anteriormente con la orquesta de Baobab. Los dos primeros álbumes fueron un gran éxito, tanto en África como en el resto del mundo. El cantante Pepe Sick murió en 1995 y fue sustituido por Gnonas Pedro de Benin, quien falleció en agosto del 2005, y Ronnie Baro de la orquesta Broadway. Para el álbum Mandalí participaron músicos africanos reconocidos como Tabu Le Rocheré, Koli Olomid, Salif Keita, también muy conocido, Sekouba Bambino, Amandou Balaké y Tione Sek. Esta nueva constelación de estrellas llevó al surgimiento de la nueva denominación de la banda, Africando All Star. Así también, en un principio, las canciones grabadas son clásicas de América Latina, cantadas en lengua Wolof, o una mezcla de español y wolof. Las más recientes canciones de esto son clásicos de la música popular en África, reelaboradas con ritmos latinos y la instrumentación tradicional de la salsa afrolatina. Con ambos métodos, Africando ha sido igualmente exitosa. Para el álbum Martina del 2003, el nombre del grupo volvió al nombre Africando, en el cual se hace un homenaje a las madres, a las hermanas, esposas y novias, entre los cantantes que se incluyen Ismael Lo de Senegal, Nyomba y King Kester Emeya, quienes grabaron también el tema de Papa Meumbe, La Référence. La última grabación de Gnonas Pedro fue en el disco Ketumkumba del 2006 y que falleció también allá hace un tiempo atrás, antes de que el CD fuera lanzado, y la misma suerte le corrió a este músico que se llama igual que yo, Alfredo Rodríguez, quien grabó tres pistas del álbum con el énfasis en los vínculos entre Cuba y África. El latinizado disco Ketumkumba incluye además la versión de Franco Mario cantada por Madilu System y Joy King cantando Nina Nina, que antes se hizo famoso por la Final Stars. Vamos a escucharlos entonces desde el álbum Trovador, que es un disco ya viejo del año 93, el tema Lac Bi. Thank you. diferentes.